Y como informamos hoy en el Noticiero Nacional de Farco, la jueza federal electoral María Romilda Servini de Curia declaró la inconstitucionalidad de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura y que iba a permitir que este año se pudiera elegir por el voto popular a 12 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura, a los que representan a los jueces, a los lugares que corresponden a jueces, abogados y académicos. Y estamos en contacto con el abogado especialista en Derecho Constitucional, Miguel Rodríguez Villafañe. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Buenos días, encantado de escucharlo. Doctor, ¿qué visión tienen sobre esta decisión de la jueza Servini de Curia que frena esta reforma, esta ley, y va al menos hasta ahora tiene suspendida la que iba a ser la elección por voto popular de gran parte de los miembros del Consejo? Bueno, yo creo que es un escándalo jurídico, porque acá de lo que se trata parece mentira que en plena democracia confiáramos de lo que puede votar la ciudadanía y pensáramos con lógica que indudablemente de ninguna manera es democrática ni republicana, de que grupos estamentales, con el artículo 16 establece que en el país todos los iguales, que se acaban los fueros personales y los títulos de nobleza, pareciera que acá determinados sectores operan con cierta lógica de estamentos monárquicos más de lógica republicana. Ustedes pónganse a pensar, una cosa es que deban representarse, digamos, la perspectiva de los abogados litigantes y la perspectiva de los jueces. Otra cosa que esos representantes de esa perspectiva deban ser elegidos solo por los jueces o los abogados para conformar nada menos que el organismo que designa los jueces. Y acá lo que se está hablando no es designar jueces, sino los organismos que designan los jueces, que por otro lado son los que en definitiva a toda la sociedad le administran su libertad, sus bienes y su honor. Por lo tanto, esto realmente no hace retroceder en lógica republicana representativa, porque la Constitución dice que deben ser abogados de la matrícula y que deben ser magistrados, pero en ningún lado dice que deben ser los abogados, los magistrados, los que los elijan exclusivamente, porque si no, ya de por sí hay una sobre representación de abogados en el manejo de uno de los tres poderes, que es de todo el Estado, que debe ser democrático para todos, y como si fuera poco, ahora le estamos reservando nada menos que la posibilidad en exclusividad que 20.000 abogados y que 3.000 jueces decidan lo que después va a determinar la configuración de un poder que se estructura de por vida, porque el juez es elegido por de por vida, e incluso cuando se tiene que ir no se quiere ir, por el caso de Falco, 95 años, y que eso sea declarado inconstitucional. Volvemos a la lógica de la etapa de facto, en donde casualmente todos los representativos en términos populares desaparecían y volvían a aparecer algunos elegidos que decían quiénes deben estar y quiénes no deben estar. Creo que acá la interpretación del artículo 114 de la Constitución debe entenderse siempre a favor de la máxima participación en la toma de decisiones y no a la inversa. Por lo tanto, creo que este fallo, en el mejor de los casos, ha servido para habilitar ahora la posibilidad de apelar por persalto a la Corte. Todo lo demás creo que es producto de lógicas corporativas inconstitucionales. Doctor, y con respecto a uno de los argumentos que utiliza la jueza y que también desde distintas corporaciones de jueces y abogados sostienen, que es este de que no se puede hacer que los candidatos a ocupar estos puestos en el Consejo de la Magistratura estén en las listas de los partidos políticos porque de ese modo perderían independencia. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre este punto? Mire, por el contrario, en buena hora que volvamos a repolitizar la sociedad, en el buen sentido de la palabra. Una de las cosas que ha sido el máximo bombardeo de los intereses multinacionales y neoliberales ha sido casualmente despolitizar la realidad. Y luego, una vez que se despolitiza la realidad y que se hace parecer que todo lo político es necesariamente corrupto, se debilita al Estado, que es el único instrumento con escala para oponerse a los macro intereses de la corrupción, de las multinacionales y de los intereses antinacionales. Entonces acá termina siendo un contrasentido, porque acá el hecho que un juez tenga una perspectiva política, como bien lo ha referenciado la presidenta, de ninguna manera lo descalifica. Quiere decir que ha sido una persona interesada por lo público, que ahora va a administrar lo público. Habrá que ver, por supuesto, acá estos jueces que puedan parecer neutros son los más peligrosos, porque entonces no sabemos incluso desde qué perspectiva va a analizar el derecho. El derecho también es vida, el derecho también es el manejo en el, como política de Estado de gobierno, porque el Poder Judicial no es una organización que selecciona para campeonato de bocha, y con el perdón de los campeonatos de bocha, es nada menos el que administra uno de los tres poderes del Estado democrático, y un Estado democrático en donde hay políticas de Estado que el juez puede ignorar porque co-gobierna, y desde la cual, en buena hora que tenga una perspectiva, de lo que se le pide al juez es que sea impartido tiempo de resolver situaciones individuales y que lo haga, por supuesto, sin que por esto signifique, digamos, dejar a uno desprotegido del derecho. Pero de ninguna manera, con ese criterio, entonces tenía que prohibirse a los jueces votar, porque obviamente el hecho de votar, aunque sea un cuarto oscuro, implicaría tomar una opción partidista. Si el juez también es ciudadano. Y además, imagínese, si el juez por un partido político, ¿qué podemos decir después si tendría que resolver? Porque acuérdense que el Consejo de la Magistratura resuelve fundamentalmente jueces federales, ¿qué podemos dejar luego? Entonces, con la influencia que puedan tener la mafia, narcotráfico y todo ese tipo de cosas, si es pusilánime ante supuestas presiones políticas, imagínense lo que podría hacer cuando tiene que tomar determinaciones de cosas de fondo. Es un absurdo pensarlo en esos términos. Y en buena hora que sea una persona comprometida con la sociedad, de ninguna manera descalifica. Fíjense que cuando nosotros sentimos que muchos ministros de la Corte, incluso han sido convencionales constituyentes, de ninguna manera descalifica, sino ojalá tengan el espíritu que nutre la Constitución y las razones que explicaron sus modificaciones. Esto de lo neutro no solamente nos sirve para nada en términos democráticos, sino que probablemente sirve para una justicia que el día de mañana es impredecible al servicio de la ciudadanía. Doctor, y en la práctica, ¿cómo es la cosa? ¿Los jueces, los abogados, la gente que está en el ámbito de la justicia habitualmente participa de partidos políticos? Pienso en dos ejemplos que se me vienen a la cabeza en este momento, que son dos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri o ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Uno, el actual fiscal Carlos Estornelli, y otro, el ex juez Guillermo Montenegro, que uno decía un juez imparcial, pero resulta que obviamente tiene una simpatía o una adhesión al partido de Mauricio Macri y hoy es funcionario de su gobierno. Entonces digo, ¿cómo es en la realidad? ¿Los jueces participan de los partidos políticos? Digamos, no cuando son jueces, pero perfectamente puede suceder que lo hayan sido antes o que lo puedan hacer después de ser jueces. Por lo tanto, acá hay que tener cuidado, porque acá se hace aparecer como si necesariamente el tener una perspectiva política, militar en política, necesariamente tener el carnet corrupto o de enemigo de la patria. Entonces, con independencia que la corrupción es un cáncer del sistema y hay que atacarlo, de ninguna manera, yo le digo, yo prefiero un juez que diga su postura y que sepa qué piensa sobre determinados temas, a un neutro que el día de mañana no sé en realidad si me va a representar como sociedad respecto a la perspectiva de análisis de las cuestiones de derecho. Y eso es importante al tiempo de elegir los jueces. No solamente en el país había una sobrerepresentación de los abogados, sino que no se ha enriquecido con otras visiones. Fíjese que una de las razones de ser de la ampliación de los miembros académicos, no solamente los representantes de abogados y de jueces, tiene esa razón de ser. Cuando usted elige un juez, no solamente elige un técnico en derecho, porque el derecho puede tener una misma norma, distintas perspectivas. También está eligiendo quien nada menos que va a aplicar la ley a hombres y mujeres que viven en una cotidianidad que tienen que poder entenderla. Yo siempre suelo dar este ejemplo. A mí, cuando una persona quiere ser juez de familia, póngale, doy por cierto que sabe derecho y para eso le hacen concurso de oposición. Pero yo le preguntaría más que si sabe la ley, le preguntaría alguna vez buscar a su hijo al colegio, alguna vez participó de la cooperadora del colegio o de alguna organización de la sociedad. Y siempre contesta, no, yo me dedico a estudiar el derecho. derecho nada más, el otro problema de mi mujer que se maneja con chicos. Yo le diría, mire, hágase investigador, sea docente, pero no puede ser juez. Usted, si no ha caminado la calle, si no conoce lo que les pasa a la gente, no puede ser juez, luego administrarle la ley sin entender realmente cuál es la realidad que está viviendo. Si no tenemos unos seres asépticos en alcohol metidos en un placar, y después tiene que entender la situación del hombre y mujer que tiene que salir a la calle. Doctor, ¿qué puede pasar ahora? El gobierno ya, el ministro de Justicia, Julio Alac, ya anunció que va a usar la vía del persaltum para llegar directamente a la Corte y que la Corte defina la situación. ¿Qué avisora usted que puede pasar? Mire, yo creo que lo mejor que nos puede pasar casualmente que se haga eso, y espero que la Corte Suprema, que es de todo y es cabeza de poder, esté a la altura de la historia y que indudablemente rescate para la sociedad la esencia de lo que constituye el poder judicial, que es el poder moral, un poder judicial que sea percibido por la sociedad, no como un ámbito de privilegios y de elegidos, sino como un ámbito de jueces de la democracia y la república al servicio del bien común, con el rol nada menos que administrar la ley, que implica nada menos que sobre cada persona, hombre y mujer, administrarle su libertad, su honor y sus bienes, ¿no? Doctor, le pido una precisión. La Corte, en este caso, ¿usted qué estima que puede llegar a hacer con respecto al persaltum? Más allá de lo que resuelva de fondo, ¿cree que va a aceptarlo y se va a ocupar en breve? Porque los plazos están casi vencidos ya para la presentación de listas de candidatos. Sí, yo creo que lo va a hacer con la prontitud de caso. Yo sigo creyendo en las instituciones y sigo creyendo que la Corte Suprema va a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Al menos esa fe la quiero seguir teniendo en la construcción de un país y de un poder judicial al servicio de todos, y no como un coto de caza de sectores privilegiados o supuestamente elegidos, que no es la lógica de una democracia republicana, ¿no? Doctor Miguel Rodríguez Villafañe, le agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gusto como siempre, un abrazo especial a todos.